La ladrona. Corría la tarde del último día del año y el frío era intenso. Se veían muy blancas las cumbres de Sierra Nevada. Por el paseo de los tristes, la escarcha aún no se había derretido ni tampoco por la orilla del río y laderas hacia la Alhambra. Por encima de las torres de los palacios nazaríes, se veían trozos de cielo azul y muchas nubes negras y blancas que a ratos eran rebaños de ovejas y, en otros momentos, vellones de algodón y montañas mágicas. Los cielos que coronan a la Alhambra siempre son hermosos, muy llenos de misterios y decorados con trajes de seda bordados en oro y plata. Ella caminaba sola por la carrera del Darro a la altura del bañuelo y se le veía hermosa toda su espalda y hasta la cintura, cubierta por una hermosa mata de pelo negro, vestida con pantalones rojos y envuelta en un jersey negro de lana gruesa. En sus manos portaba una bolsa de plástico blanco y avanzaba como abstraída, mirando para los lados pero no a las personas y como si pretendiera pararse en cualquier momento. Lo hizo al llegar a la altura de la iglesia de Santa Ana. Por aquí, en la calle y a la derecha según se baja hacia Plaza Nueva, hay algunos bares y tiendas con productos árabes. Y estas tiendas, además de las mil cosas de colores que muestran en su interior, siempre tienen las puertas llenas de prendas de vestir. Pañuelos, gorros, mochilas, faldas, bufandas. Y ella, sin aparentar miedo alguno ni ocultarse de nadie, se paró frente a una de las cuerdas que en la puerta de una de estas tiendas sujetaba pañuelos grandes de colores, los tocó despacio, observándolos y levantándolos para arriba para verlos mejor y después de hojear varias prendas, tiró con cuidado y se trajo para sí una pasmina de seda y lana. Se la echó sobre los hombros y con mucho primor se la fue colocando alrededor del cuello, por el pelo y por el pecho. Se retiró de la tienda y lentamente siguió caminando calle abajo. Pero dentro de la tienda, todo lo habían visto un hombre joven y una mujer mayor. Rápidos corrieron, salieron fuera y nerviosos le gritaron: «¡Ey, ladrona, devuelve ese pañuelo!». En mitad de la calle la joven se paró, esperó inmutable a que el hombre que la perseguía se le acercara y dejó que la arrebatara la pasmina con la que se había adornado. De un tirón y con gran brusquedad, el hombre le arrancó el pañuelo del cuello al tiempo que le gritaba: «¡Eres una fresca, sin vergüenza!». Y ella, tal como estaba parada inmóvil en el centro de la calle, como sorprendida y con un débil hilo de voz, solo dijo: «Yo». Después de unos segundos y ajena por completo a los que para arriba y para abajo pasaban, siguió caminando, muy despacio y como si nada hubiera ocurrido. En la puerta de su tienda, el hombre del pañuelo se quedó observándola y al poco vio cómo se paraba de nuevo frente a la ropa de otra tienda un poco más abajo. Cogió una bufanda de lana gruesa y color gris, se la enrolló en el cuello y antes de que diera un paso más, otra vez se vino hacia ella el hombre que la observaba. Muy enfadado en esta ocasión y por eso, arrebatándole la prenda que había cogido, le gritó: «Tú estás loca o es que tienes la cara de cemento». Ni una palabra pronunció la joven. Dócil como un cordero, se dejó quitar la bufanda de lana gris, dio media vuelta y siguió bajando hacia Plaza Nueva. Al llegar a la altura de la calle Pisas, se fue por aquí dirección al museo que al final y al frente se ve. Se paró dos veces en las tiendas que hay en esta calle a la derecha. Miró ilusionada algunas de las prendas que en las cuerdas había colgadas y con sus manos y muy tranquila, las alzaba por el aire y las movía de un lado a otro para verla mejor. Descubrió un gorro blanco también de lana y punto grueso y, sin más, lo cogió. Se lo colocó sobre la cabeza. Distribuyó bien su mata de pelo a un lado y otro y luego dio media vuelta. Desanduvo el trozo de calle Pisas. Pisó el pavimento de la Plaza Santa Ana y lentamente siguió caminando. Ajena por completo a los que subían y bajaban y con su bonito gorro blanco de lana decorando su cabeza. Sobre la colina de la Alhambra, las nubes también decoraban y por Plaza Nueva, los turistas miraban mapas, hacían fotos y preguntaban por el mirador de San Nicolás. Comenzaba a caer la noche y el frío aumentaba. Y ella, al poco se perdía por el comienzo de la calle Reyes Católicos, frente a la tienda de la Alhambra. Pero al llegar a una calle que por aquí sale a la derecha y se le conoce con el nombre de Joaquín Costa, se fue derecho a los contenedores de basura y por entre los cartones y bolsas negras y rotas, se puso a buscar comida.